Otro comunicado que es que ante la reaparición de enfermedades que son prevenibles a través de la vacunación, como en este caso, por ejemplo, la coqueluche o tos convulsa, que se dio justamente un caso en la zona de Malvinas, por eso la preocupación también. Entonces, ¿qué recomendamos a los señores padres? Por favor, controlar los carnecitos de vacuna, y ahora están vacunando casa por casa, están los equipos de salud trabajando casa por casa. Entonces, abrir las puertas, atenderlo y tener siempre el carnet de vacuna a mano para saber qué vacuna le falta. Y si por algún motivo, cuando pasó el vacunador por su casa y no estuvo usted, por favor, concurra al centro de salud más cercano a su domicilio para que le controlen el carnet de vacuna y sepan si le está faltando la vacuna, justamente que le previene a la tos convulsa o cualquier otro tipo de vacuna. También se está trabajando a demanda espontánea con la vacuna del HPV, que es la vacuna que debe colocarse las niñas adolescentes a partir de los 11 años. Por favor, si hay una chica de 11 años, si hay un adolescente de 11 años en su hogar, no dude en concurrir al centro de salud más cercano para que se coloque la vacuna del HPV que previene el cáncer de cuello uterino.